Oración milagrosa para los tiempos difíciles. Búscate un lugar tranquilo donde puedas relajar tu cuerpo y liberar todas tus preocupaciones, todos tus pensamientos. Cierra tus ojos, toma aire profundamente y ve recorriendo cada parte de tu cuerpo, relajándolo, y siempre concéntrate en la respiración. Y escucha con mucha atención esta milagrosa oración. Amado Dios, en este instante me acerco hasta ti con devoción y esperanza para elevar una oración por mi vida, ya que son muchas las dificultades y retos que se asoman a la ventana de mi vida. Recurro ante ti por tu inmensa bondad, porque tú, Padre generoso, todo lo dominas y tengo fe de tu infinito poder y de tu gran misericordia. Mi Dios, Señor y Rey de mi vida, tengo muchos sentimientos grises emergiendo desde las aflicciones que llevo y las cuales me cuesta contener. Con toda la humildad y sencillez posible, pido que me otorgues la dicha de vencer esta complicada situación en este momento existencial de mi vida y que este desafío, que solo probará mi unión a ti, sea una experiencia que desarrolle más fe en tu increíble poder, tu omnipresencia, tu omnipotencia amorosa que purifica, glorifica y sana. Ven, Señor, ayúdame con la fuerza de tu verdad, ilumina cada rincón de mi pensamiento y dale claridad a mis acciones para poder combatir en los momentos difíciles de mi vida. Pongo todas mis ilusiones en ti. Tú eres mi alegría verdadera, la esperanza guardada que aviva la fe y no me hace desfallecer. Obsérvame en la complicada situación que se encuentra mi vida y apiádate de mí. Con mucha confianza vengo ante ti, pues sé que eres un Dios bondadoso, misericordioso y fuente de amor eterna. Porque tú eres mi escudo, mi roca fuerte y salvadora, el eterno descanso de todos mis agobios. Quiero, en todo momento, sentirme protegido y amado a tu lado. Ven y neutraliza todo mal, toda dificultad, toda situación o cosa difícil que esté turbando mi mente, mi corazón y mi alma. Señor, perdona todos mis errores, me arrepiento y quiero estar en buena comunión contigo y cerca de ti para entender cuando me muestras lo que debo hacer. Señor, enséñame el camino que debo seguir, las puertas que debo tocar, el lugar a donde siempre debo estar. Derrama de tu gracia y que pueda manifestarse delante de las personas que se crucen en mi camino. Provee todas mis necesidades en tu gran bondad y guíame a hacer tu voluntad. Tú eres el que todo lo puede, eres el Dios de las bendiciones y ninguna situación, por muy complicada que sea, se escapa de tu control. Dame la fuerza para enfrentar los momentos difíciles y turbulentos de hoy, con la confianza de saber que tu fuerza me ayuda cuando me siento débil. Pongo todas mis ilusiones en tus manos, porque tú, mi Señor, eres mi alegría verdadera, esa esperanza guardada que aviva la fe y no me hace desfallecer. Porque cualquier cosa es posible para ti. Nada se te resiste y nada es demasiado complejo o difícil para ti. Tú siempre sales al rescate de tus hijos en los momentos de mayor necesidad. Por eso te invoco, ven y toca mi corazón, Señor. Hazlo fuerte y capaz para el combate. Te necesito, confío en ti. Eres el amigo que no falla. Ven y transfórmame con el poder de tu amor y de tu misericordia. Sana mi alma, trae a mi vida la alegría que tanto anhelo, a mi corazón esperanzado, concédele la gracia. Ten compasión y dame tu fuerza en este momento crucial que estoy atravesando, pues a ti siempre he confiado todo mi ser. A continuación, realiza tu petición con mucha fe, con mucho amor, y si deseas reforzarla aún más, escríbela debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta milagrosa oración. Cada día te honraré haciendo el bien, ayudando a los demás cuando estén en problemas, así como tú siempre me has ayudado. Cada día te ofreceré una oración con más fe y así encontraré el camino para la solución de mis problemas. Entra a mi vida, toma el control de mis preocupaciones, aleja de mí la melancolía y la tristeza, todo sentimiento de culpa y de enojo, de fracaso y depresión, fobias, miedos que no me dejan avanzar. Confío en que solo tú puedes llevarme en buena dirección y sacarme de estas circunstancias oscuras que rodean mi vida y me mantienen estancado o estancada en situaciones vacías y desesperantes. Es en ti donde consigo el refugio ante las dificultades que me tocan vivir. Sé que tú me guiarás a encontrar la salida de cada laberinto y me enseñarás tu luz como señal del amor por el que fui creado. Ven a mí, oh Padre de bondad, ven a mi hogar, ven a mi corazón. Tócame con la luz del Espíritu Santo y lléname de entendimiento y de consejo para que more en mí la paz y que toda inquietud y temor desaparezca. Ven, Señor, con tu poder renovador y como bálsamo sanador, alivia mis cargas y hazme una nueva criatura de tu amor. Cada día me arrodillaré ante ti, porque solo tu poder es infinito y tu generosidad es sin igual. No es que tenga dudas, pero la preocupación por momentos me agobia. Hoy me dirijo a ti, confiado que con tu divina misericordia me darás señales, luz a mis ojos, claridad en mi mente, y sólo así lograré superar esta angustia que me asedia. Todo mi ser ahora te alaba y te glorifica, Señor, sabiéndome rescatado por ti y sintiendo la poderosa presencia de tu compañía fiel. Porque tú me enseñaste a vivir siempre con fe y esperanza, pues estas son las únicas herramientas que tengo para no decaer en los momentos más difíciles. Te entrego ahora mis problemas, estos tiempos difíciles, traumas, complejos y desalientos, para que vengas con tu luz, ilumines mis acciones y me hagas caminar hacia ti, confiado y protegido. Que así sea, así será. Amén. Amén. Vuelve a cerrar tus ojos y nos quedaremos contemplando la presencia de Dios unos segundos. Toma aire profundamente. Inspira. Expira. Vuelve a tomar aire profundamente. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Permite estar tranquila, tranquilo, como Dios quiere que estés, como Dios te trajo a este mundo. Santifica tu cuerpo, préstale atención a cada alimento que ingieres, a cada bebida que ingieres. Obra como el Señor quiere que obres, con tranquilidad, con sabiduría, para así encontrar el camino cierto hacia la verdad. Tan solo libera